Fernando Alférez, que ya te andaban queriendo cargar tus cosas allí a no sé dónde, que ya se querían llevar tus cosas, que te estaban limitando tu libertad de expresión aquí en la Plaza de la Patria de Aguascalientes. Bueno, en efecto, el día de ayer, camionetas del ayuntamiento obligaron al encargado del campamento a no exhibir los diseños de arte digital que muestran figuras como de Salinas, de Felipe Calderón, la familia Feliz y los significados del fraude que se montó el pasado 2 de julio. Si este ayuntamiento le niega a uno al menos el derecho de expresar una inconformidad a través de estos mecanismos, pues ¿qué puede esperar la ciudadanía? ¿Qué podemos esperar de una autoridad que en contubernio con la iglesia sí puede hacer lo que se le pegue la gana? Dimos cuenta de cómo el gobierno del estado y la autoridad municipal utilizaron los recursos públicos para manipular al elector. Fuimos testigos de infinidad de testimonios de cómo sacerdotes con nombre y apellido utilizaron los templos para hacer proselitismo en favor del candidato de la derecha. Cuando ahora el propio obispo de la diócesis se siente agraviado porque su figura está en una de esas lonas digitales donde aparece con los más grandes narcos del país, cuando después fue del dominio público su opinión relacionada con que las limosnas del narcotráfico se purificaban al llegar a la iglesia. Sencillamente estamos haciendo las denuncias que ellos mismos han provocado. Luego entonces, pues esperemos que esta autoridad ya no pueda sobrevivir más allá del 2007, porque así como el PRI duró 70 años, estos amigos quieren perpetuarse por más de 3 décadas. Que este es su proyecto, el proyecto que ya el candidato de la derecha dice que el 2030, no sé si se refiere al 2030 de comisión relacionado con la obra pública, o esas absurdas pretensiones de querer gobernar por encima de la voluntad popular. Y con respecto precisamente a esa convocatoria no esperada por algunos de tus correligionarios sobre la alianza que podría desbancar a la derecha en Aguascalientes, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ha avanzado? ¿Podría llegar a buen término? Mira, si quisiéramos ser muy objetivos y analizar que el PRI en Aguascalientes quedó bajo las mismas condiciones que los otros partidos, la oposición en su conjunto. El PRI es partido de oposición. En consecuencia, al PRI no le queda otra más que hacer alianzas con el PRD, con el Frente Amplio Progresista conformado por el PT y Convergencia y PRD, como el único camino para poder vencer inobjetablemente y con un amplio margen al PAN, que ya se apoderó de no solamente de los recursos públicos, sino del control absoluto de los programas oficiales que en materia de política social se aplican con criterios clientelares. Este partido en el poder, el Partido Acción Nacional, que tanto criticó las mañas del PRI, pues no solamente las perfecciona, sino las pone en práctica, negando consigo los avances que en otros sentidos se han planteado en este país. En síntesis, sufrimos la alternancia con el Partido Acción Nacional en el poder, pero todavía no gozamos la transición democrática. La transición democrática tendrá que pactarse de cara a la sociedad, y si es el PRI el que signe estos compromisos que en materia político, en materia económica, en materia electoral, en un gran frente de coaliciones de partidos opositores, es el único camino para poder vencer a la derecha. El PRD no tiene por qué entregar principios, el PRD no tiene por qué pactar en las sombras su propia ideología. Acordamos en lo fundamental para que realmente apliquemos estos principios en el ejercicio del poder. y ahí entonces el PRI estaría dispuesto a hacer efectivo una reforma constitucional junto con los partidos vencedores para que esto realmente sea un tránsito a la democracia. Y ahora, especulemos un poco, Fernando, ¿quién podría ser el abanderado de esta coalición? Mira, los mecanismos de selección han estado ya siendo utilizados por los propios partidos. Que sea una consulta a la propia sociedad para determinar quién sería el candidato de esta coalición y que sean a través de mecanismos de encuestas quien tenga las más amplias preferencias electorales para poder realmente configurar una unión partidaria para vencer a la derecha como la única vía, porque acuérdate que ya casi se cumplen 15 años de que estos amigos de la derecha están enquistados en el poder. Y por último, ¿cuáles? No te voy a preguntar sobre las influencias externas. ¿Cuáles son las inercias internas del PRD que podrían reventar esta propuesta de coalición? Mira, yo propuse que se debatieran en los órganos de dirección esta posibilidad de aliarnos con el PRI. No es una alianza ciega. Esta alianza tiene que pactarse, reitero, bajo principios y bajo programa. Esto acabaría con la simulación, puesto que el partido en el poder o el gobierno en turno es muy fácil que coopte dirigencias para que sirvan a sus intereses. Nosotros queremos acabar con esa simulación. Nosotros queremos acabar con las dirigencias que se dicen partidos de oposición y son incapaces de construir en el terreno de la política avances significativos en beneficio de la colectividad. En política, ¿se sirve a intereses de los demás o no se sirve? De seguir siendo el PRD un partido que disputa solo dos espacios, una diputación plurinominal y un regidor en cada uno de los municipios, pues vamos a romper con estas limitaciones y realmente aspirar a gobernar municipios, a obtener triunfos de mayoría para que acabe de una vez por todas ese perfil marginal que ha tenido desde su nacimiento el PRD y que a través de esta alianza se oxigene para que tenga y adquiera vocación de victoria. Y la inercia, bueno, la que tú señalas, claro que hay inercias, hay voces al interior del partido que seguramente están siendo controladas por el gobierno, porque ahora a quien menos le interesa que se pacte un bloque opositor en Aguascalientes es al Partido Acción Nacional. Por la reducida competencia que hay, por el espacio tan corto que hay en votación, hay que recordar que la disputa entre Martín Orozco Sandoval y Carlos Lozano de la Torre fue alrededor de 3.000 votos. Nosotros tenemos una votación histórica de 30.000, con la votación obtenida por Andrés Manuel, que no la vamos a volver a conseguir sin el candidato, estaríamos hablando de un promedio de 50.000 o 60.000 votos que podría aportar el PRD en esta nueva posibilidad. Fernando, muchas gracias.